bienvenidos al lugar donde encontrarán toda la música del anime, de los videojuegos y de los dibujos animados que desean escuchar. Esto es Mangaka. Mangaka con Juan de Dios. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la nueva edición de Mangaka. Les habla Juan de Dios Echeverría. Y estoy de vuelta hace como un millón de años que no hacía este programa, pero debido a causas personales y de la propia flojera del chileno no me había atrevido a tomar nuevamente los controles de Mangaka. Porque ustedes sabrán que Mangaka es un programa muy importante para toda la historia de la humanidad. Es por eso que no quería farrearme la oportunidad de estar nuevamente con ustedes y por supuesto compartir todos nuestro gusto por la animación y por los dibujos animados y todas esas cosas ñoñas y frikis que a nadie le importan, pero nosotros tenemos un lugar dentro de nuestro corazoncillo. Pikachu. Justamente, el día de hoy me acompaña un amigo, un hermano, un broker, un yunta, un father, un no sé, un mi compañero del alma con el cual hemos trabajado en las producciones radiales. Pikachu. Pero acá en Mangaka nunca ha estado. Esta va a ser su, pico, pico, su primera vez en Mangaka. Y él es el señor Cristian Manuel Díaz Ramírez, por lo cual les pido un aplauso. Hello, buenas tardes a todos. Espero para que para la próxima. Perdón. No, acople, amigo. Perdón. Ya, el programa del Porokama Koroka. Claro, el programa del día de hoy de Mangaka. No daremos información adicional. Tampoco quizás tenemos algún dato freak o algo ¿Hijo? O algo extraño, sino que simplemente recordaremos dibujos animados de nuestra infancia y las comentaremos como nos parece de la mejor forma. Esto es Mangaka. Oh yeah. En podcast. Hoy sí en podcast. Y los invito para que se unan a nuestra página de Facebook también, Mangaka en Facebook. ¿Cuántos amigos tienes? Tengo harto. ¿En serio? Sí, de hecho tengo harto. Mira tú, ¿no? Increíblemente tengo unos fans. Sí, tengo muchos fans de Mangaka. ¿Los veo de inmediato? Veamos cuando abra el computador. No, no, sí está rapidísimo, ¿no? De todo, bueno, de antemano ya los voy a nombrar uno por uno, pero le mando saludos. ¿Uno por uno? Ya. Sí, po. A los 1554 amigos que tiene Mangaka hay que saludarlo uno por uno, porque creo que me quedaré callado un buen rato. No, no, ya veamos. ¿Dónde está? Acá está, Mangaka de Podcast. Oye, sí, acuérdense de agregar al grupo de Facebook Mangaka Podcast. Ah, de veras que mi amigo de antes me cerró el Facebook y no nos puedo ver. Pero un segundito. ¿Un segundo? Chuta, mi amigo Cristian me cerró acá mi Facebook y no puedo ver a los que están, po. Jaja, ja, después. Después le mandamos saludos. Oye, Cristian, el día de hoy Mangaka vuelve con todo. Vuelve arrasando y vuelve a ser el programa más famosísimo de toda la Tierra. Con mayor rating, más que El Hormiguero. Más que El Hormiguero, por supuesto. Que mugre por grama. Ya, pero vamos a decirles que Mangaka está grande y por lo mismo Mangaka tiene auspiciador. ¿En serio? Oh, yeah. Ah, mira, Juan, no lo sabía. ¿Saludemos a nuestro auspiciador? Ya puede ver. ¿Reconocen la música? No. Bueno, nuestro auspiciador es Coca-Cola. Así que si quieres, grande. Si quieres vivir la vida de una forma más relajada, de una mejor forma, de no tan estresado y quizás disfrutar las pequeñas cosas de la vida, tome Coca-Cola. Cola. Cola. Coca-Cola. Cola loca, ¿no? Cola loca. Así que tomen Coca-Cola, nuestro auspiciador acá en Mangaka. Rico para el verano. Vamos a Moro Caracá. Rico ahora para el verano. Justamente, exquisito. Un sabor espumeante, ¿no? Espumeante. Ya, vamos a dar partida de inmediato a Mangaka recordando dibujos animados o vamos con un tema musical. ¿Qué dice nuestro amigo Cara de Tabla? Partamos con todo el tiro nomás recordando los dibujos animados. Ya, entonces, ¿recuerdan esto? Yo los veía. ¿Animaniacs? ¿Te acordás de Animaniacs? Sí. ¿Te gustaban? Es Animania. Y la hermana Warner Dot. Eran buenas Animaniacs. Sí, a mí me gustaban. De ahí aparecieron otros minutos después. ¿Tipo? ¿Pink Cerebro? Sí. De hecho, después tuvieron su propia serie. Por eso, ahí aparecieron después ellos con su propia serie. Son Pinky y Cerebro. Bro, bro. Ya, de hecho después vamos a hablar de Pinky Cerebro. Oye, pero Animaniacs marcó un hito en los dibujos animados, ya que lo hizo una... Viene como siguiendo la escuela de los Looney Tunes. Y eran creados por Steven Spielberg. Sí. Y más de algún capítulo apareció Steven Spielberg. Sí. Pero eran geniales, muy chistosos, me gustaba verlos. Sí, ¿de verdad? Me gustaría verlos de nuevo en televisión. ¿Los dan o no? No sé. Parece que en televisión abierta lo estaba dando el canal Telecanal. Parece. En el cable no tengo idea. No, parece que ya no lo dan. En el cable. No. En su tiempo lo daba el canal de la Warner. Yes. Después no lo dieron nadie. Tan. Bueno, siguiendo la misma línea de los Animaniacs, vamos a escuchar. Estos son como los padres de Animaniacs, ¿no? Eso es todo, amigos. Ay. Claro, de acá salieron dibujos animados como Pato Lucas, Porky, Bugs Bunny, Porky, Pepe Le Puff. Hoy tenía un profe, Pato Lucas, que en la media le decíamos Pepe Le Puff. ¿Por qué habrá sido? Qué horrible recordar eso. Bugs Bunny. Sí, había muchos dibujos. Se comía una zanahoria. Se la comía todos los capítulos. Siempre andaba masticando zanahoria. Sí. No tenía muy buena vista. Bueno, cambiemos de monito mejor. Hoy este es buenísimo. Más conocido como Saint Seiya y en otro tiempo los Caballeros del Zodíaco. Oye, son un clásico para los amantes del anime, los Caballeros del Zodíaco, ¿eh? Sí, de hecho hace muy poco, bueno, no hace tan poco, pero finalmente se terminó la serie de Hades, la cual está inconclusa y fue un asco. ¿En serio? Sí, fue asquerosa porque los primeros 14 capítulos lo hizo el estudio de... Ay, te digo al tiro cuál es el... De Masami Kurumada. Es el creador y ellos con su equipo de trabajo hicieron los del 1 al 14. Del 14 como al 30 lo tomó otro equipo de trabajo y fue una porquería muy fome. Cambiaron todo lo que corresponde a la historia. O sea, siguieron con los mismos personajes, pero la forma de realizar el dibujo, el trazado, cómo llevaron la historia, la emoción, la sensación, fue muy mala. Mira tú, yo nunca los vi, tengo que haber visto un par de capítulos por ahí. Sí, tú eres el Caballero de Andrómeda. Cadenas de Andrómeda. Tú con tus cadenas, ay, Andrómeda, uy, sálvame, sálvame. Ay, tú eras Atenea. No. Tu pelo morado. Yo era Pegaso. Sí, pues. ¿A ti te gustaba Pegaso? Bueno, vamos a otro dibujo animado. ¿Qué es esto? Ah, ya sé. ¿No lo sabes? Sí, ya sé. ¿Y te gusta? Los cazafantasmas. También los veía. Era bueno. Me acuerdo de Pegajoso. Oh, qué horrible, amigo. ¿De verdad me acuerdo del Pegajoso? Sí, pues estaba Pegajoso. Sí, ¿quién? ¿Ah? ¿Quién estaba Pegajoso? No, por el personaje. Ah. Y los cazafantasmas jugaban un equipo que todo niño deseó tener alguna vez en su vida. Sí. Era genial el armazón que tenían, esa pistola. Yo también me hice más de una vez una pistola como los cazafantasmas, pero con cajas así de zapatos y cosas raras. ¿En serio? Sí. Era bastante... Y después tiraba la caja de zapatos a la calle así para atrapar los fantasmas. Justamente. Todos los kumas que iba a usar los echaba arriba de la caja. Era bastante estúpido cuando era chico. No, pero yo creo que más de alguno, así como los Caballeros Zodíacos, quizás alguien se hizo alguna armadura con cajas de cartón. Yo me hice un armamento de los cazafantasmas con cajas de zapatos. Mira, no, yo no me acuerdo qué pasaba con los... Me acuerdo de otros monitos que yo imitaba en alguna forma. ¿Cuáles? La pequeña Lulu. Ah, no. Ya, tú imitabas a Yacandia. Claro. En mi ventana brilla. Tu mitad de Candy. Y de hecho vamos a hablar de... ¿De Candy? No, de... Ah. De hipo, de fuerza ajena. Si me buscas la Tumi, me podrás encontrar. ¿Quién no vio Candy cuando era chico? Yo no la vi, ¿no? Yo tampoco, así que vamos al próximo. No, yo la vivo. Ahí estaba. Hermana María, el hogar de Pony. Yo voy a ver a Terry. ¿Y por qué él me quiere mucho? Esta es la que se le fue a la mamá, po, ¿no? Sí, pues se fue a los Apeninos. Argentina. Y después anda buscando una flor para encontrar a la mamá. Justamente. Y la flor está fuera de su casa en el hogar de Pony. Sí, mira, Cristian, qué bueno que viste esta serie. ¿Viste? Ya sabía. Y cuando viajaba harto por el mundo ella, ¿ya? Po. Y a veces se vestía de hombre y le decían la princesa de Versalles o Lady Oscar. Candy Lady Oscar le decían. Tenía un amigo que se llamaba Remy. Sí. y era la canción tun tun tun tun camina tun tun tun, tun a correr. Y tenía un amigo llamado Oliver. ¿En serio? Metía goles. Uy, y le metió todos los goles. Y le metió todos los goles a Gandhi. Pero tuvo como 40 pololos la Gandhi. Sí, po, y al final como para trabajar en mujeres de lujo, sí. Claro, Gandhi de lujo. Edición de lujo. Claro. Y al final Gandhi no se queda con nadie, po. No. Eso es lo más triste de la serie, que está todo como con Pony se queda. Claro. Se queda con una, la hermana María. Con la hermana María. No, pues al final Candy se queda con una abeja. Que conoce a Heidi en el camino. Ay. Y se queda con ¡Pedro! Esa es otra historia. Bueno, me quedó súper clara la historia de Candy. Sí, clarísima. Yo creo que nunca antes había quedado tan clara en la historia. Oye, pero yo creo que canté esta canción. ¿La podéis cantar? Sígueme. No, pero espérate, vos. Para que la cantes desde un principio, para que suene bonito. Desde ahora yo te aviso. Está en Japón, ¿eh? Tenía que embarrar la sorpresa al amigo, ¿no? Ya, que Cristian, cántala. Ah, Hickory Hole. Si me buscas. ¡Oh, qué horrible! Tú a mí. Ya pasó la parte, ¿no? Me podrás encontrar. Mejor sigamos. Ten la seguridad que se trata de mí. Esto se llama... A propósito, me ganaron ese pipí. Ah, claro, pipí. Hoy el corre camino. El cogote. El cogote camino. El cogote del camino. Eso es como la pela tomada. Nada que ver, hombre. Nada que ver, hombre. El coyote. El pipí. Que siempre se lo quiso comer. Sí, pues. Y no, y el otro... Es que el otro no le gustaba a él, pues. Entonces, por eso nunca se dejó comer. Al corre camino. Tiene la roca encima, Sí. No, le... el coyote. Pero el corre camino era un pavo. ¿Era un pavo? No, nada que ver. ¿Y el cogote? Ah. No, nada que ver. Bueno, eso fue recordando el corre camino, ¿no? Todo marca Acme. Esta serie buena. Oye, ¿no dicen que al final se lo comió? Vale, volvamos con el corre camino entonces. ¿Cómo? Al final se lo comió, ¿no? Dice, encuentra la leyenda urbana que una persona pagó para que hicieran el final donde se lo come. Ya. Y onda que no le gusta. O pregunta, bueno, ahora me lo comí. ¿Y ahora qué viene? Ah, ¿verdad? Como que fue cuec. Claro. No. Ya lo atrapé, ¿y ahora qué hago? Se acaba la serie. Sí. Y luego se quedó sin pega. Hasta ahora está cesante. Claro. ¿Qué venía ahora? Ahora venía. Chao, chao. ¡Hola, mire, Don Gato! Yo sabía que había venido el día de hoy, Benito. ¡Hola, Don Gato! No, está Don Gato. ¡Hola, Cristian! ¿Has visto a Don Gato? Ahí está en su basurero. ¡Oh! Porque yo le dejo avisar que viene Matute para acá, Don Gato. Ya, tráelo para acá nomás. El Matute. ¿Sabes dónde está Matute, Don Gato? Matute está en la serie de los 80. ¡Ellos hacen Matute, Don Gato! ¡Ay, Benito! ¡Vaya a poner pescado, ¿no? ¡Sí, Don Gato! ¡Oye, Don Gato! A mí me dicen que mi apellido es Tocalo. ¿Cómo Tocado? ¡No, Tocalo! ¡Benito Toca! ¡Carlos! Sí, pues, Benito Carlos. Oye, bueno, esto ha sido Don Gato, pues. Buena serie. Una serie de 12, 14 capítulos, no recuerdo bien. Don Gato tenía como 15 capítulos. Sí, aproximadamente. En lo que en Estados Unidos no le fue muy bien a la serie. Siendo que en Sudamérica sí le fue muy, muy bien a la serie. Debido al doblaje. Correcto. Corresponde al doblaje que le fue muy bien a la serie acá en Sudamérica. En Sudamérica. Y lo malo es que no había más capítulos y no se hicieron más capítulos. No, pues, decidieron repitiendo lo mismo eternamente. Sí. Bueno, un tributo, eso fue un tributo a Don Gato con Benito, ¿no? Imagínate, dijeran de lunes a viernes, Don Gato. Se acaban dos semanas. Estamos listos. No la dan más. Oy, pero Don Gato. Oye, Don Gato. Buena serie, igual. Pero bueno. Y ahora viene esto. La serie que todos que sí hay. No, con alguien. ¡El cococóptero! ¡Nonita! Doraemon. Oye, sí, mira, imagínate un niño en España escuchando esa voz. Como que, Doraemon. No, es como, no, es para niños la serie en realidad. ¡El cococóptero! ¡Navita! ¿Eres, por qué eres tan tonto, Navita? ¿Quieres ver algo que tengo aquí en mi bolsillo mágico? ¿Qué es eso? La voz. Qué horrible. No me gusta en español. No, pues en castellano es muy buena. Sí. Porque en castellano dice: ¡Novita! Sí. ¿Por qué gigante te pega siempre, Novita? Tú te pareces a gigante. Tú te pareces a Kazuke, o como se llama la amiga de él. Shinosuke. Ah. Shinosuke, claro. Se llama. Ah, ya. María Teresa. Ay, pero buena serie, me gustó mucho Doraemon. Ya no la dan acá en televisión abierta, no la dan. Son como 350 capítulos. ¿En serio? Sí, es que son capítulos cortitos. Cortísimo. Dicen que el final de Doraemon es que Nobita está en coma y todo fue un sueño. Otro final que dicen es que Nobita está en silla de ruedas sin las piernas. Y un tercer final que sí existe, porque yo lo descargué la otra vez y lo vi en japonés. Es cuando Nobita, o sea, Doraemon ve que todo está bien, vuelve al futuro y después echa mucho de menos a Nobita y vuelve al pasado. Y están todos juntos y viven felices por siempre. No he visto ninguno de ellos. Y ese final existe, lo pueden descargar del Ares. Así que descárguenlo. ¿Y cómo? ¿Doraemon final? Sí. El cocóptero. Qué horrible, ¿no? ¿Sigamos? Dale, pero. Bueno, esta es la serie de la interferencia. A esto yo jugaba. ¿Por qué jugaba ahí? Me creía Andy. Ah. ¿Tú te creías? Ay, me olvidé el nombre de la amiga de Oliver. La que decía ¡Yupi, yupi! Era genial, esto es un mono. Yo la vi todas las tardes en televisión. Sí, después de Buenas Tardes, Eli. En el Mega, entonces. Sí, pues. En el Mega. Lo dan como a las 4:30. Sí. Y onda que cuando uno se portaba mal, el castigo era: ¡No, ya ven los supercampeones! Cuando hacían ese golpe de la pelota de los dos juntos, Oliver con Tom. Sí. Ahí iban los dos juntos a pegarle a la pelota. Sí. Y salía con chanfle. Esa la hacía uno en la calle también. Sí, pero a ver, ¿quién diga quién intentó hacer eso alguna vez con un amigo? Pegarle la pelota a los dos al mismo tiempo. Todo el mundo lo intentó hacer. Yo lo intenté hacer más de una vez. Yo también. Lo hacía con mi hermano. Pero salía la pelota para cualquier lado. Nunca pude romper la malla. Por más que le pegábamos fuerte, nunca se pudo romper la malla. Tenía toda la razón. Y a veces la ponía al lado del arco y la pegaba con toda mi fuerza. Nunca rompí la malla. Y tampoco pude hacer que las pelotas parecieran meteoros. O meteoritos. Pero bueno. Lo haré decir un cálculo que cuánto medía la cancha de los supercampeones y eran como 17 kilómetros. Sí. Oh yeah. Con todo lo que corrían. Sí, Oliver recordaba un campeonato en una chilena, pues. Como una semana entera va a llegar al otro lado del orco. Qué horrible, Dios mío. Ahí viene el gol. Continuará, ya te digo. La misma historia. Y lo malo es que siempre cuando empezaba un capítulo te decían el título. Entonces tú estás con toda la emoción esperando qué va a pasar y en el título del programa te lo decían. Pues. Hoy, primer gol de Oliver. Vamos. Claro. Entonces el capítulo anterior decía: hoy podrá Oliver anotar un gol. Y en el otro capítulo decían: el gran gol de Oliver. Entonces quedáis como: te ha matado la ilusión. Cuando decían: morirá Andy. La muerte de Andy en el próximo capítulo. Oye, pues, sigamos. Oye, pongamos algún tema musical. Sí, pues, eso es lo que te iba a pedir. ¿Cuál ponemos? Ponga lo que quiera. Coto. Ya. Pongamos algo de lo que ya hemos hablado, pues, para no repetirnos. Obvio. Vamos con el tema de. Ah, escuchemos los Caballeros del Zodiaco, el opening en español. Ya, pues. Ya, esto es Mangaka. Revisión de. Manzaka. Revisión de dibujos animados de todos los tiempos. Y nos vemos a la vuelta. Chao. Al triunfar el mal, sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal. Caballeros del Zodiaco, cuando lanzan su ataque, entonan con fuerza su canción, la canción de los héroes. Los guardianes del universo, al triunfar el mal, sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal. Caballeros del Zodiaco. zodiaco, contra las fuerzas demoníacas, guardan siempre en su corazón coraje para vencer. Mangaka. Si me buscas tú a mí, me podrás encontrar. Yo te espero aquí, sí, sí, este es mi lugar. Si quieres reír, descubre la alegría de soñar. Un mundo de aventuras sin igual, junto a mí, a tu amiga Candy. Si te sientes solo, recurre a mí. Te estaré esperando aquí. Cuéntame tu historia, te alegrará. Sabes que una amiga tendrás. Búscame, sígueme, llámame Candy. Busca mi camino, sígueme, ríe como Candy. Sobakasu nante kinishinai wa hanapechan datte datte datte o kiniiri otenbai tasura daisuki kakekko suki fudai suki watashi wa watashi wa watashi wa kandi hitori bocchi de iru no. Mangaka. Sigues escuchando. Mangaka. Recuerda escribirnos a la siguiente dirección. Estamos de vuelta, volvimos. Oh, sí. ¿Cómo está ahí? Pica, pica. ¿Cómo está ahí? Pica, pica. ¿Cómo está ahí? Pica, pica. ¿Cómo estás? Pica, pica. Qué horrible. Pica, pica. ¿Qué te pica? Pechuga. Oye, estamos escuchando la canción de unos monitos súper reconocibles. ¿Qué es esto? Ah, primero que todo, ¿puedo hacer un paréntesis? Por supuesto. Recuerde que estamos con... Mangaka, los píxeles de ahora, Coca-Cola. ¡Éjale! ¿Podrían mandar Coca-Cola así? No, pues acá ya tenemos, pues. Uy, ¿verdad? Sírveme. ¿Te decimos una Coca-Cola? Coca-Cola. Ya. Gracias por servirme. Glu, glu, glu, glu. Gracias por servirme. Qué rica la bebida. ¿Te gustó? Me gusta mucho. Así que recuerden, estamos con Coca-Cola Loca. Hace calor. Para que puedan probarla, disfrutarla y gozar. Así que gracias, Cola Loca. Cola Loca. Qué horrible. Ya. ¿A ver, qué estábamos? Pusiste una música que desconozco. ¿De qué es esta canción? Llegó el momento. Sherlock Holmes. No, pues imbécil. Ah. ¿Cómo que imbécil? ¿De qué es? No sé. Justamente es de Charlie Brown. Y Charlie Brown, cuando hablaba la profesora, hablaba. ¿Quién? Snoopy, yo me acuerdo de Snoopy. Sí, y el amigo Snoopy no se llamaba Trotter o Gustok o algo así. Sí, Gustok. Gustok, era genial. Una vez fuimos a un bar llamado Gustok, ¿te acordáis? Sí. Hace un evento en vivo. Sí, recuerdo. Y nadie lo pescó, pero esa es otra historia. Tenía un amigo que era sucio. ¿Ah? Que andaba con una manta sucia. Oye, sí, ¿cómo se llamaba él? No me acuerdo cómo se llamaba él. Se llama, no me acuerdo cómo se llama él, el nombre sí, raro. Sí, se tenía. Llama. Oye, pero ¿y te gustaba Charlie Brown? Sí, me gustaba verlo. ¿Te acordáis que siempre iba a pelear la pelota y se la sacaban? Sí. Cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá. ¿Cómo habrá sido escuchar esas clases? ¿Ah? Las clases de esa profe. Sí, bueno, sí, espectaculares. ¿Te imagináis la profe diciendo mañana hay clases de algo? Así como, mañana hay prueba de... Bueno, en todo caso hay profesores que se le entiende así la materia, ¿no? Claro. Un saludo a mi profesora de enseñanza media de matemáticas, con harto cariño. Tupi. Ya. Oye, Charlie Brown, ¿algo que comentar de Charlie Brown? Tú que tienes siempre hartos comentarios asertivos, ¿no? ¿Sobre Charlie Brown? Sí. No, es que lo veía cuando tenía como un año y medio. Entonces, ¿qué? Se pudra. Vamos al siguiente. Eso sí. A mi corazón. ¿Cómo fue? Aún no sé qué pasó. Lo que nos unió. Ahora todos juntos. Tum, tum, tum, tum. Discutir por todo pelear. ¿Te lo sabí? Sí. Porque no vemos al amor. Yo no te quiero ya, con un beso ya. Y así todo podría ser mejor. Ya, esto es... ¡Pechan! ¡Sí! Ranma medio. Sí, medio, medio, ¿no? Medio, hay medio. Muchas personas que yo conozco, ¿sí?, que son como Ramna. ¿Cómo sería así? ¿Le tira ahí agua y se cambia? Sí, ni siquiera con agua. Claro, son medio, medio. Sí, pues, qué horrible esas personas que oye, son medio, una medio. Serie bastante sexual. Sí, bastante sexual. Le abrió los ojos a muchos niños la sexualidad. Sí, pues ahora son todos bisexuales. Claro, gracias a Ramna todos son como Lelo. Todos son modernos. Y el viejito que se roba la Japosai. Japosai. Japosai, pues. Grande Japosai. Cuando sea viejo quiero ser como Japosai. Chico, rápido, robando ropa de interior. Claro. Y a Japosai le gustaba Ramna. Podríamos decir que era un homosexual. Claro. Y a su vez era lesbiano. Ah. Era Lela. Oye, por si no se han dado cuenta, este programa de Mangaka no quiere dar ningún dato anecdótico ni fica, así que no nos critiquen por si no damos datos que nadie conoce. Queremos dar nuestra apreciación personal sobre algunos dibujos animados solamente. Todas circunstancias o alcance de nombres con personas vivas o muertas que figuran en esta historia solo coincidencia y no tienen relación con la realidad. Excelente. Las opiniones vertidas en este programa de... No, pero es al final, po. Las opiniones vertidas en este programa no representan necesariamente los pensamientos de Juan de Dios Echeverría y Cristian Manuel Díaz Ramírez. Claro. Aunque nosotros los digamos, pero no nos representan. Son los pensamientos. No somos nosotros. Son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Claro. Es decir, nuestra conciencia. Claro, nuestra boca. ¿Ya sigamos? Ya sigamos. Ya vamos a otro dibujo animado. Este es genial. Esto es la copia mula de Pokémon. Digimon. Digimon, ¿te gustaba Digimon? No, prefería Pokémon. ¿Ah? Pikachu. Oh. En otro decían Rukachu. ¿Cómo decían? Rukachu. No, mentira. ¿Rikachu? No entendí. ¿Cómo rico? No. No, pues la copia mula. Ah, claro. No decían Pikachu y este eran Chikachu. Mira, a no ser... ¿Ya te dejas por un mulo acá? Ah, pues ¿cómo pudieron hacer una mula tan... O sea, una mula tan grande? ¿Cómo comieron un programa tan igual? Así, Pokémon pero, igual. ¿Verdad? Pero por lo que me han dicho, bueno, Doraemon. Doraemon. Sí, es bastante bueno. Qué horrible. Qué bueno Digimon. Yeah. Por eso es que lo han visto. De hecho, lo que estamos escuchando ahora es el opening de esa serie, que es buenísimo. ¿Le doy un poco más de power? Power. Es bueno. ¿Pero qué pasó? ¿Cuál es la serie que siguen dando hasta el día de hoy? Ninguno de los dos. Ah, Pokémon. Pokémon, pues. Sí, Pokémon. Creo que a esta serie, o sea, Digimon tuvo... La primera temporada era buena o algo así. Pero después cambiaron los niñitos, ya no eran los mismos. Ah. Sí. Oye, pero lo que hay que destacar es que el opening de esta serie es muy bueno. Así que es tan bueno que lo vamos a escuchar. ¿Te parece? SketchUp. ¿Te parece que lo escuchemos? Ok. Entonces esto es Digimon. Acá en tu programa Mangaka. Ya estamos de vuelta. El día 12 estamos con Cristian Manuel y Juan de Dios, quien te habla otra vez, amigo. Ya, chao. Pica, pica. Mangaka. Escuchando Mangaka. Recuerda escribirnos a la siguiente dirección: mangaka.podcast@gmail.com. Oli. A la persona que adivine el mail de Mangaka le vamos a dar un premio, ¿no? Porque no se entiende ni una cuestión. Si bien es cierto, esto no lo podemos clasificar como mono animado. ¡Tiranosaurio Rex! Pero sí marcó una generación de muchas personas. ¡Pero dámelo! ¡Hormiga, garras de sable! ¡Cucaracha ciega, ataca! ¡Power Rangers! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Hola, soy sordo. ¿Dijeron algo? Claro. Hola, soy sordo. Ni no escucho nada. Qué terrible, hombre. Bueno, Power Rangers. Increíblemente increíbles los Power Rangers. Era buena la primera temporada. Después hubo hasta Power Rangers en el baño. No, cuando empezaron con todo eso, el nombre yo dejé de ver. Sí, después era Power. Yo solamente vi Mickey Morphin Power Ranger. Después era Power Ranger en el espacio, Power Ranger dando su golpe de carnero. Y todavía sigue haciéndolo. Alfa Centauro. Guay, qué horrible. Por lo mismo vamos a sacar a Power Rangers, ¿no? Muchas gracias, bueno, Kimberly, por marcar nuestra infancia. Gracias, Kimberly. De nada. Y esta canción con mucho, con mucha, ¿cómo se puede decir? Con mucha buena intención se la dedico a mi amigo Cristian, ¿no? Amigo es el que cacha, cacha. Que puedo ayudarte a empezar a ti misma el nuevo día. Y te hará conocer que se puede alcanzar si lo quieres. Hola, a mí me dicen que quiero una lasaña. A mí me encanta. ¿Te quieres una lasaña? Sí. John, dile a Odi que es un perro muy estúpido y quiero comer lasaña. Doblado en Chile. Ah, sí, muy buen dato. De hecho, la voz de Garfield es chilena. ¿En serio? Es de un actor de doblaje llamado Sandro Larenas. Exacto. En los estudios Lint. Y la película ocupará una voz muy asquerosa de Garfield, ¿no? Pero era buenísima Garfield. La van siempre. Y después daban La Granja de Orson. Sí, lo daban. No diré nada. Y lo daban antes de... ¿De qué? Del profesor Rosa. Ah, daban Garfield, después daban el profesor Rosa. Ajá, en Canal 3. Oh, yeah. Sí, yo quiero hablar como Garfield. John, dame lasaña. Y dile a Odi que es un perro muy estúpido. Oh. La Granja de Orson. Qué estupidez, ¿no? En La Granja de Orson había un pato que era asustadizo. Que hablaba todo así. Sí. ¿O no? Sí. Tengo miedo. Así que eso es nuestro comentario de Garfield. Uy, muy bueno. Interesantísimo. Vamos con el siguiente. Les quedó claro a todos los que no lo vieron. ¿Y esto qué es? Ah, ya sé, ya. Quete, ¿de dónde vienes, pequeña luna? ¿Lo viste? No. Ah, otra vez, qué horrible. Sí, Toby. Ay, buena por Lulú. Lulú Mota. Qué horrible, Lulú Mota. Que todos los, por eso ahora hay tantos drogadictos, por eso ahora hay tantos traficantes, tantos pendejos que pitean. De ahí salió el club de Toby. Sí, pues de ahí salió el club de Toby. Y de ahí salió también la mota. Por eso, pues, tanto drogadicción que hay ahora es por todos los jóvenes que ahora trafican, es por ver a Lulú. Lulú Mota. Qué horrible, Dios mío. Claro, y como tú dices. Como tú decías, de ahí salió el club de Toby. Sí. También el club de Lulú. De Lulú. Para las féminas y para los hombres, el club de Toby. Lo daban también en la tarde, como a las 4 o 5 de la tarde. Oh, yeah. Pero después se reeditó. No, ahí no, ya no. Ya una versión francesa. Sí. O sea, Lulú la francesa. Oh, yeah. Uy, uy. Y hacía como monólogos. Sí. Eran súper buenos los monólogos. Tan buenos como los del club de la comedia. Comedia, ¿no? Qué horrible. Pero... no vamos a comentar más porque nos puede llegar. Y la canción de la pequeña de Lulú la cantaba Capitán Memo. Sí, Capitán Memo. Sí. De hecho, Capitán Memo se ha hecho muy popular por cantar todas estas canciones de nuestra infancia. Yeah, porque mucha gente no sabía que... que era un chileno. Sí. La llega Capitán Memo. ¿Le mandamos un saludo desde acá, Capitán Memo? Saludos. Sí, y aplausos también. Ojalá que algún día lo podamos ver en vivo. y en los eventos de animación japonesa cuando se realicen como corresponde. Postdata, gracias Arufest por el favor concedido. Es que cacho, cacho. Ya, vamos al otro. Esto se llama Iván, el hermano gay de He-Man. ¿Eh? Iván, ¿te gustaba Iván? ¿Quién no te gusta, tipo? Iván. El hombre, él. Claro, el hombre se llamaba. Sí, sé que se llama el hombre. Pero al revés, el hombre. Hombre, él. Y él contra el poder, los poderes de Grayskull. Grayskull es como calavera gris. No, es. Es. Colegio verde. Qué horrible. Niños, todos los niños que están escuchando, para que mañana cuando le pregunten, oye, ¿ve He-Man? Sí, ellos pelean contra el Colegio Verde. Le va a ir muy bien en la vida. Qué horrible, Christian. No, pues Grayskull es como calavera gris, pues. Qué inculto, Christian, por favor, Dios mío. No, pues sí es Green School. Creo que este capítulo de Mangaka lo van a criticar. Lo otro, me esforzaba por dar algún dato anecdótico, algún dato freak. Este me estoy esforzando por dar pura estupidez. No te escucharán más, Juan de Dios. Uy, si vieran los millones y millones de personas. Al final lo vamos a saludar, así que tranquilo, tranquilo. Lleven los saludos para todos ustedes. No se exalten. No se exalten. No se despeguen de esta sintonía. Puede salir tú nombrado. ¿Ah? Puede salir tú nombrado. Sí. Tú serás el próximo nombrado. Acá en Mangaka. Así que quédate junto a nosotros. No te despegues de nuestra señal de Mangaka en podcast. Y estos son los Vilma, los que tenían la piedra dura. Sí, po. De hecho, gracias a los Picapiedra se hizo un juego en Chile que se juega en septiembre. ¿Cuál? La Rajuela. Señor Rajuela, no, ¿cómo se llama? Señor Rajuela. Y Pablo, de hecho, Pablo Mármol se parece mucho a Ignacio Gutiérrez de SQP. Es igual. Pedro Picapiedra, Vilma, sí. Betty. Dino. De ahí salió Betty la Fea, pues nada, que Dino, ¿quién más estaba? Pebbles, Bam Bam. De ahí el apelativo. Bam Bam Samoano. Uy, sí. Bam Bam Samoano. Samoano, sí. Amigo de La Roca y de Rikichi y de Umaga, que en paz descanse junto con todos los tristes perros que están en el cielo. Oye, sí, po. De ahí salió el Bam Bam Samoano. Y habían como cuatro versiones de los Picapiedras, ¿te acordáis? Cuando eran jóvenes, después que eran como un monstruo psicodélico. Y después cuando se juntaban con los supersónicos. Sí, y cuando tenían como de vecino a Frankenstein y eran policías. Era medio raro. Tan raro que mejor vamos a ir al penúltimo dibujo del día de hoy. Oh. El Inspector Tucchini. Me acuerdo de Antontini, que le decía Inspector Tucchini. Y por decirle Inspector Tucchini, le hicimos unos videini. Y por hacerle esos videini, se salió de la cara de Dini. Y desapareció del mapini, ¿no? El Inspector Gadget. Atilio, ese donde estés. Que en paz descanse. Eran broma, Atilio, bueno. Por si acaso. Sí, el Inspector Gadget, po. Con su la sobrina, la Penny. La Penny. Vamos a la Penny. Ah. Claro, ¿viste? Si los dibujos animados han influido negativamente en nuestros jóvenes. Lulumota, trafican. ¿Y después dónde van? A la Penny. Sí, tienen un perro. No me acuerdo cómo se llama el perro. No, Astro. Pero, ¿cómo? Astro. Nayer. Se llamaba, no sé. ¿Dónde estaba el gato este malo? Sí. Con la mano, que nunca vimos la cara. No, la cara debe haber sido de quién. No sé. ¿Quién tenía la cara tan fea para no poder? Lord Zedd, para no creer. No, pues es de Toy Story. Los Power Rangers. Oh, qué horrible, amigo. Yo le digo a todos los niños que escuchan este programa, no nos hagan caso ya porque hemos dicho puras invisibilidades. ¿Y te gustaba? Por último, digamos, si nos gustaba Inspector Gadget. Sí, eso también lo veía. ¿También lo veía? ¿Te gustaba? Sí, sí me gustaba. ¿Sí? ¿Era bueno? Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Yo creo que a toda la gente le va a interesar si te gustaba o no. Sí, lo mismo digo de ti. Sí, vamos al último dibujo animado del día de hoy. Último. Y esto es...

Mangaka. Y a todas partes vamos con este son, cantando esta canción, loco por la música. Mangaka. ¡Pitufo! Juguemos en el bosque. Que el pitufo hablar. ¡Pitufo está! ¡Estoy haciendo pasteles arriba de la calle! ¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío, no! ¡Ah! ¡Pitufín! Juguemos en el bosque mientras Pitufo no está. ¡Pitufo está! ¡Estoy grabando un podcast arriba de la calle! ¡Qué horrible, Dios mío! ¡Estos son los pitufos! ¡Jale! Y con la alegría que nos dan los pitufos. Los pitufos. Qué horrible, Dios mío, monos más satánicos nunca antes han visto. Pitufo Gló. Y tú eres Pitufo Glotona. Pitufo Tontín. Papá Pitufo. La pitufina. Pasa en la casa de todos, por no decir otra cosa. Sí, vos. Estaba metido en la gallampa todo. Tenía que salir el sí. Explícito. Qué horrible. Oiga. ¿Ah? ¿Y cuál pitufo te identificaba? ¡Gargamel! ¿Ah? ¡Gargamel! ¿Sabes que Gargamel era bueno y los pitufos eran malos? Azrael. Sí, porque decían que los pitufos eran pecados. Y Gargamel era un cura que los quería atrapar. Era igual que el cura de Milipilla que ayer salió en TVN. Qué horrible, Dios mío. ¿Lo viste? Sí, sí. Ya no sigamos comentando, pero qué horrible. También quería quitar el pecado del mundo. Sí, sí, con los niños también. Oye, así con los pitufos. Pitufo bromista. Pitufo llorón. No, no está, pitufo llorón. Yo, se nota que los veía. Ya. Esto fue el último monito animado que comentamos. Pitufo, estás. Llegamos. Estoy terminando el podcast arriba de la Hayam. Qué horrible. ¿Y te gustaban los pitufos? Sí, los veía siempre. ¿Sí? Me gustaba verla. Por algo me gusta. Qué horrible, amigo. ¿Cómo se le ocurre decir esas cosas? ¿Qué cosas? Estamos... Yo no dije nada. ¿Ah, no? No. Oye, Cristian. Ve ahí el gusto. Ah, por los pitufos. ¿Pero te gustaban los pitufos o no te gustaban los pitufos? ¿Te gustaban los pitufos o no te gustaban los pitufos? Sí, sí, siempre los veía. No me perdía ni una vez que aparecían los pitufos. La verdad es que yo no los veía, me daban miedo. Aparte que tenían mucho satanismo los pitufos. Eran duendes que atacaban a los niños. Ya, las leyendas, las historias urbanas. Habían hartas leyendas que hablaban de los pitufos, po. ¿Juntaste el álbum de los pitufos? ¿Álbum de los pitufos? Sí, cuando tú a veces tenías muchas figuras y como lo rozabas y mucho con pegando las láminas, después lo podías cerrar. ¿Después qué? No podía cerrar el álbum. No, bueno, entendí. Es que crecía en la calle. Ay, qué horrible. Espero que nadie haya entendido eso. Pero Cristian, no podía. ¿Qué cosa? No, nada, no te preocupes. Estoy dejando el humor a tu programa. Claro. Ya, Cristian. ¿Qué? Gracias por haber venido. ¿En serio nos vamos? Llegó el momento más triste, mangaka. El momento de decir adiós. Macaca. Porque todo en la vida tiene un término. Este es el momento para despedir. Llegó el momento. Mangaka. ¿Qué te... ¿Pero cómo? ¡Novita! ¡No hay un gato! ¿Cuál fue tu experiencia, Cristian, animando mangaka? La verdad es que no animé nada. Qué horrible. Pero comentaste hartos dibujos animados, que es la intención. Sí, la verdad es que fue una experiencia religiosa. Fue un orgasmo estar acá. Qué bueno. Gracias por la invitación, Juan de God. De nada, amigo. Oye, al principio dijimos que íbamos a mandar saludos. Por supuesto, a todos sus fans Nation. Todos los fans de Mangaka. Oh yeah, yeah. Los Fanacation. Los Mangacation. Ya. Le mandamos saludos de inmediato a Juan Echeverría. O sea, ese soy yo, ¿no? Y a nadie más. Ya. A Gonzalo Pérez Alfaro, que es un gran asiduo a nuestro programa, que lo escucha acá cada rato. Lo tiene una polera, de hecho, que dice: a mí me gusta Macaca. O sea, Mangaka. Mangaka, ¿no? También a Sara Nicole Silva. A Cristian Manuel, ¿quién es? No, mismo. A Julio Higuera, a Felipe Martínez, a Yuri Leptún, a mi hermano, a Tan Tan, a Daniel Paredes, a Francisco Cumaja Pancho Silva. Le damos saludos a Andrea Sarmiento, a Sara Rabez, a Cristian Salazar, a Patrick Núñez, a Jonathan DJ, Highland Mick, Johnny Martínez, a Carlos Farías, a Ana Carrillo, a Sandra Ulloa, a Catalina Guarda, a Sebastián Friki, a Joana Herman, a Ricardo Armijo, a Cool Comunicaciones. Le mandamos un saludo gigante a Cool Comunicaciones, que esperamos esté muy bien escuchando el programa. También le vamos a mandar saludillos a Miguel Maureira, Marianela Salinas, a Waldo Barraza, a Ferox Davera, a Walter García, a Joffy Brawl, a Hernán Gajardo, a Carolina Fernanda Torrealba, a Tamara Sepúlveda, a Charlie Darkson, a Evelyn Olivares, a Ricardo Manríquez, a Tamara González, a Jersey Rey, a Francisco Castillo, a Cristian Kío Conteras, a Alex Vidal Gómez, a Anita León, Eric Montalbán, Paulina Quevedo, Sergio Molina, Roberto Hoffman, Alem Esparza, Grace Cortés. Ay, son mediadores de más que no nombramos hoy día. Un gran saludo. Ay, a Naomi, Camila Co, Mazuela, a Olga Muñoz. Y recuerda que si no recibiste tu saludo el día de hoy, el próximo capítulo puede ser tú. ¡Sí! Porque el próximo capítulo será solo de saludos. Claro. Hoy le damos gracias a Coca-Cola por haber sido nuestro auspiciador el día de hoy, quien nos quitó la sede en esta tarde. Le doy las gracias de mi parte a Cristian Manuel Díaz Ramírez por haber estado junto a mí. Ha sido un honor para ti. Ha sido un honor, un gran honor para mí que él esté conmigo, y para él fue un desagrado porque lo obligué. Okay. Así que no critiquen a Mangaka, porque este capítulo fue simplemente para dar nuestras opiniones personales sobre algunos dibujos animados que nos marcaron en la infancia. Si no dimos ningún dato anecdótico, le dedicamos las palabras de Maradona. Y que la sigan dedicando. Y que la sigan escuchando Mangaka, porque se viene. Mangaka 2.0 viene con todo. Con Juan de Dios Echeverría, que les habla, su amigo, se despide. Así que lo escuchen, que lo sigan escuchando. Y con el perdón de las damas, que lo escuchen. Un beso. ¡Ay! Y a mis amigas nuevas. A Erika, sí. Mella. Ya Pilar también le manda saludos, de vera. Ah, ya Natalie, a la luchilla triste, la que duerme urbanamente, ella sabrá quién es. Espero que esté mejor, y porque siempre dice que tiene pena. También acá sale que tiene pena. Así que le mando saludos a Natalie. Cuídense mucho, a Erika Giselle, y a Pilar. Y a Robbie, y a todo el mundo en realidad. Eso. Perfecto, Juan. Nos vemos, cuídense, nos vemos en otro programa de Mangaka. Chao. Adiós. Oh yeah. Gaka.